miré y me fui y no podía creer tu capacidad de asombro. No podía ni hablar, no me quería mirar, estaba hecha un demonio. Nena, deja ese papel, nena, que ya no lo ves, te está matando la vida. Nena, deja ese papel, nena, que ya no lo ves, quiero amarte a escondidas hoy. Nena, deja ese papel, nena, que ya no lo ves, te está matando la vida. Nena, deja ese papel, nena, que ya no lo ves, quiero amarte a escondidas hoy. Nena, deja ese papel, nena, que ya no lo